Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Oh, oh, oh. Una semana más vuelvo a estar contigo en tu compañía. Como bien ya me conoces, te habla David Calderón. Y desde este buque insignia que ya lleva casi 30 años en antena, proponiéndote, trayéndote la actualidad de nuestras bandas más desconocidas dentro del rock, del metal o del punk, en definitiva la música que te hace sentir, la música que tiene siempre algo que contar. Y en este caso vuelvo a estar, como bien te digo, ofreciéndotelo los próximos 60 minutos en ese lugar donde estés cómodo escuchándolo, en tu FM preferida, en tu app preferida o en tu página web preferida. Como siempre, es email de contacto, que es trovadorurbanosradio@gmail.com, y también nuestro blog y podcast, que es asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, donde puedes acercarte no solamente a ver las noticias de muchas de estas bandas, sino también escuchar programas más largos donde hablamos con muchas de ellas y puedes saber no solamente de su música, sino al fin y al cabo de su palpitar, de su parte emocional en muchos casos de estas, como bien te digo, bandas. Nos vamos directamente hasta Cataluña para conocer lo que es el primer trabajo de una banda que se denomina Malverso, con ese título o con ese nombre en cuanto a su localización como banda, puedes más o menos tener claro por dónde van los tiros. Hablamos de estos Malverso con este Resurgir, que nos acerca pues a una banda evidentemente con este nombre muy involucrada dentro del rock urbano, del rock and roll más en nuestro. Un total, en definitiva, de buenas piezas musicales, si te gusta y eres seguidor, un total de 10 piezas musicales si eres seguidor de este sonido, donde puedes encontrar una banda muy interesante y que te va a servir para también adentrarte un poco más, si quieres, en sus redes, dándoles un poco más de conocimiento. Han tenido, en este caso, la colaboración de Marcos Molina, de Gritando en Silencio, en uno de sus cortes, concretamente el último acto de fe, que es, además, con el cual vamos a arrancar la nueva edición del programa con estos catalanes que son Malverso. Como siempre y como me gusta decirte, dándote las gracias por la escucha, nos quedamos escuchando a estos Malverso. De lo alto del lugar se divisan intentos por separar el percal del andar más perverso. Siempre pegado al cristal, respirando trayectos. Polvo que nunca surgió por limpiar recovecos. Crucificado como el que fue venerado. Si al responder por los actos uno se sintiera tal vez liberado. Acostumbrado a campear el estruendo. Buscando el lado bueno, vendría más amargo jamás. vino a verte. Se acabó la taquicardia, se acabaron los espasmos. Aléjate del derribo, vive lejos del barro. Que nada te haga perderte, que el único vicio sea amar a tu gente. Libre de mente. Que nada te haga perderte, que el único vicio sea estar con tu gente. Libre de gente. Encarcelado en esas cuatro paredes, mundo que ha sido creado y tal como vino será derribado, rehabilitado. Así es como quiero verte. Sé que puedes superarlo. Al fin y al cabo no somos distintos. Sigue buscando el lado bueno del día más amargo. Jamás volveré a defender el último acto de fe. Sigue buscando el lado bueno del día más amargo. Jamás vamos dando visibilidad a discos que nos siguen llegando. Escríbenos a nuestro email trovadurbanosradio@gmail.com y te diré cómo puedes hacernos llegar tu música. Malverso, interesante formación que nos lleva a blandecer, si se puede utilizar el término, con una banda que nos llega desde tierras valencianas. Ellos son Eterno Harlan y tienen su primer trabajo en la calle. Inocentemente se denomina a través de estos nueve cortes que estos valencianos, como bien te digo, estos eternos Eterno Harlan, tuvieron que posponer retrasar, mejor dicho, sería la palabra, en el concepto de ese mal momento que vivimos todos, que fue ese encierro por la pandemia del COVID-19. Pero ellos, el año pasado, ya lo pusieron en funcionamiento y quiero plasmártelo aquí ahora mismo para que lo disfrutes. En este caso, como te digo, una banda de pop rock enérgico y en la terminal te propone ese calor dentro de este Inocentemente de la banda valenciana Eterno Harlan. Hay silencio alrededor. sabes. Suena la última canción. Ah, que voy a mandarte. Vamos dando saltos por diferentes lugares de la piel de Toro. En este caso nos acercamos de nuevo a tierras segovianas para escuchar el punk rock de, para mi gusto, una banda altamente interesante. Ellos son los Desfase Rural y este Rey de Espadas, que se quería colar, va a sonar a continuación. Ahí tienes a esta banda de punk rock segoviana que son Desfase Rural. Vamos hasta tierras asturianas, nos hicieron llegar varias de sus obras, te hablo de La Familia Culebra, una buena banda de rock and roll que a través de sus 10 cortes de este trabajo homónimo te vamos a dejar escuchando este Tanto Calor, como te digo, desde tierras astures, La Familia Culebra. Tanto calor me hace recordar que Buena banda, la familia Culebra y bonita zona, tierras asturianas. Hay veces que me gusta dar pinceladas geográficas. Yo, por suerte, he viajado mucho y conozco muchos lugares del país y merece la pena darse una vuelta por cada uno de nuestros rincones, porque son maravillosos y sus gentes diversas, que eso es lo que nos hace grandes, pero a la vez te abrazan cuando estás con ellos. Tierra de mucha agua, Cáceres, Aldea Centenera, se llama el pueblo donde acoge a De Cacharreta, una banda que se denomina, o les gusta a ellos al menos denominarse, como rock rural. No deja de ser un rock and roll con influencias de siempre de nuestras grandes bandas de este género, pero el estar en Extremadura siempre te da un plus más, y ellos en este trabajo, como bien te digo, De Cacharreta, que tiene ese nombre homónimo a la banda, te lo ofrece a lo largo de estos 10 temas en su primer larga duración. 20 metros es el tema que te propongo para que conozcamos por primera vez a esta banda cacereña, que son De Cacharreta. Ahí los tienes. Entré del oscuro túnel, me alejó de esa sucia ciudad, gente de olor a hormigón en la calurosa noche. Ahora veo la claridad, ya estoy en el campo donde encuentro la paz, en los verdes prados. No anhelo volver atrás, aquí el río brota en calma, las mañanas suenan a silencio y los pájaros son mi alianza. Aquí llegó el sexto sentido, adiviné que no necesito nada, solo el calor de tu cuerpo que acompaña a una tierna mirada. Respira y coge mi mano, la voz de los sin voz, seré un destello de alma dorada sin salir, porque huele a madrugada. Con aceite bailábamos y cantábamos nosotros a grito pelado, adaptándolo al castellano en su momento, en esas noches locas y largas de rock and roll. Twister Sister, we're gonna take it, we're not gonna take, sería más correcto. Y como bien te digo, pues un fantástico clásico que siempre nos gusta un poco, pues para también relajar el ambiente, porque yo sé que, hombre, los que estáis escuchándonos habitualmente tenéis esa curiosidad, si no, seguramente pues no estaríais ahí al otro lado. Y pero hay que de vez en cuando, pues como bien digo, pues poner un clásico, que a mí también me sube la moral, aparte de que estoy ya de buen rollo escuchando el resto de las bandas que te propongo semana tras semana. Trovadourbanoradio@gmail.com y nuestro podcast y blog, Trovador Urbano o Asalto Mata, radio rock.com/trovador Urbano. Vamos a escuchar un par de bandas que, si utilizamos la palabra eclecticidad, sinfónico, progresivo, dentro de la amalgama de diferentes mezcolanzas que te pueden acercar, en este caso, por ejemplo, Danie, que es una banda que puso en funcionamiento Hoy Empieza Todo, que es su primer álbum en debut, donde están Daniel a las composiciones y a la voz, Fernando como guitarrista y Juan Manuel a la batería. Como bien te digo, te puedes encontrar en Daniel desde el bolero, la milonga, la psicodelia, el blues, el rock, bueno, en definitiva, en esta obra, en este Hoy Empieza Todo, y una obra que podríamos catalogarla de que, no sé si conceptual puede llegar a ser la denominación potente, pero sí que cada canción, cada, muchas de lo hablamos, esa interesante colocación de los temas, pues en este caso tienen un entrelace cada uno de los cortes según va colocado en este Hoy Empieza Todo de Dani. Una interesante banda del que te propongo el primero de sus cortes, este Bienvenidos a mi tierra, que suena Tras mis palabras. Ahí los tienes a Dani. Que te atraviesa el pecho, la rapidez o lentitud que pasa en mi desierto, este enjambre de avispas que me recorre el cuerpo, el ver al fin la isla donde callaba. Qué auténtica delicatez cuando te acercas a grupos que te puede dar la sensación de otro sonido y al final da una vuelta de tuerca tan potente dentro de una línea marcada en un tema como el que te estábamos proponiendo de estos Danié, que seguiremos, como no, dándoles visibilidad a través del programa. Hoy un programa completamente de novedades discográficas. Sabéis que hay veces que también nos gusta darle otra vueltecita a los discos, porque yo creo que un disco, si lo escucháis una sola vez, no a lo mejor si estáis siempre escuchando, ya sea de las maneras que lo estéis haciendo, siempre hay que darle otra oportunidad, porque tal vez otro tema con otra textura diferente pues te puede atrapar y te puede acercar a la banda. Juan a la voz, a la guitarra y teclados, Luis al bajo, Francisco y a la batería, Miguel Ángel. Inuat se hace llamar esta banda que nos hace partícipes de We Don't Believe We Fear. Este cuarteto, como bien te digo, pone un poco esa también puntilla que desarrollaba antes cuando hablaba de la banda anterior, de Danié, y que vuelven a esa tesitura, a esa eclecticidad, con un sonido muy diferente, pero que también te va a enganchar. Ellos evidentemente lo hacen en el idioma de Shakespeare, como bien te he dicho, con el título genérico, y te lo voy a plasmar porque lo escuchamos, como bien te digo, por primera vez en este tema, este segundo tema, este Eternal Life, dentro de We Don't Believe We Fear, de estos Inuat. We will live forever. Y desde bandas asociadas en asaltomataradiorock.com nos hacen la recomendación de una de sus bandas. Esa, en este caso, es la banda Diluendo, que puso en funcionamiento La Soledad en Multitud. ¡Qué bonito desarrollo en cuatro palabras! Canto o cuánto dice en tan poquito. Bueno, por desgracia, como te retrotraigas y te quedes un poco cerrado y ennibulado y no pienses mucho y no seas crítico con lo que te cuenten, pues puedes entrar en esa La Soledad en Multitud. Tu silencio a gritos es el tema que nos proponen desde bandas asociadas de Asalto Mata RadioRock.com, de esta banda que, como bien te digo, se llaman Diluendo. Bueno, pues de esta manera hemos terminado, damos culminación a otro programa más en estos 60 minutos que nos has estado escuchando en tu FM preferida, en tu página web preferida o también a través de tu app preferida, trovadorurbanoradio@gmail.com y también nuestro blog y podcast donde puedes escuchar entrevistas más largas en asaltomatarradio.com/trovador-urbano. Un placer, como siempre, el haber estado contigo y vamos para el día de hoy, para cerrar con un clásico de los años 80, una banda que todos conocemos y que en ese al pie del cañón nos proponía un enorme tema que es este Perro Viejo. Como siempre, darte las gracias por la escucha y, como me gusta decirte, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Perro Viejo, Panzer. ¡Hasta pronto!